Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero el mundo los odia porque no son del mundo, pues al elegirlos yo los he separado del mundo. Acuérdense de lo que les dije: el siervo no es superior a su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y el caso que han hecho de mis palabras, lo harán de las de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues no conocen a aquel que me envió. Palabra del Señor. Jesucristo vino a este mundo trayendo un mensaje de salvación. Él mismo lo dijo en el Evangelio que estamos leyendo, el Evangelio de San Juan, que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, no para condenarlo, sino para salvarlo. Y todo lo que Jesús vino a hacer fue eso: traer un mensaje y también realizar obras de salvación. Pero la mayoría de los que escucharon a Jesús no comprendieron lo que Él vino a hacer. Y por eso lo odiaron, porque hizo la obra de salvación, y muchas veces eran obras contrarias a las que la mayoría de personas estaban acostumbradas, porque Jesús vino a hacer el bien, y siempre hizo el bien a todos aquellos que se le acercaban. Y entonces lo odiaron porque su mensaje era un mensaje de salvación, no de condenación. Y lo persiguieron, y fue tanta la persecución que al final lo crucificaron, lo asesinaron, lo mataron, porque no entendieron su mensaje. Como dice él al final de la página del Evangelio que hemos escuchado hoy: no conocieron al que lo envió. Es decir, no entendieron que todo el mensaje que él traía era un mensaje de Dios. Él era el enviado de Dios, y a la vez era el mismo Dios que estaba realizando esa obra de salvación. Y ahora Jesús nos viene a decir a nosotros que escuchamos su palabra, y no solamente que escuchamos su palabra, sino que somos parte de su misma vida, somos hijos de Dios, participamos de la misma vida de Dios, somos por el bautismo cristianos, hombres y mujeres de fe, creyentes en Jesucristo. Nos viene a decir a nosotros que lo mismo que le pasó a él, le va a pasar a los que creen firmemente en su mensaje. Y esa es la realidad que ha vivido la Iglesia desde sus inicios, desde que se empezó a proclamar el Evangelio del Resucitado y se empezó a dar testimonio de nuevos valores o de otros valores mejores que los que el mundo tiene por muy valiosos. Desde que se empezó a transmitir un camino mejor, empezó también la persecución, el odio para aquellos que siguen a Jesús. Tenemos una historia en la Iglesia de cuántos ejemplos de personas que han sido perseguidas y también asesinadas por transmitir el mensaje de palabra, pero especialmente con su testimonio, y han muerto igual que el maestro, porque dice Jesús: el discípulo no es más que su maestro. Y entonces ahí viene la realidad cristiana. Todo aquel que se decida a ser cristiano de verdad encontrará odio en el mundo, persecución y muchas veces la muerte, igual que Jesús. Por eso el plantearse el cristianismo no es simplemente decirlo de palabra, decir que uno cree o que uno es católico, cristiano, no es solamente de palabra, porque se exige el convencimiento en esta doctrina, en esta fe, y practicarla y vivirla tal y como Jesús la dejó en el Evangelio. Porque eso es lo que Él realizó, lo que está escrito en el Evangelio es lo que Él hizo. Y aquellos que creen en Él deberían actuar de la misma manera que actuó Él, porque entonces les vendría la misma suerte. Lo que pasa es que nosotros, como dice Jesús, muchas veces nos amoldamos a este mundo. Dice Jesús en el Evangelio: ustedes no son del mundo. Y cuando habla de esa manera Jesús, no es que ustedes menospreciando este mundo, sino Jesús habla de todo aquello que está en contra de Dios. Ese es el mundo. Ese mundo no quiere aceptar a Dios y no lo acepta, de hecho, lo rechaza. Y entonces, cada vez que alguien se decide a ser creyente, a ser cristiano de verdad, va a encontrar esa oposición. Por eso siempre encontramos en el mundo esos dos bandos. Siempre hay gente que está en contra. Hay gente también que se pone a favor de Cristo y hace la vida como Él la va transmitiendo. Pero siempre va a haber eso, va a haber oposición, va a haber odio a este programa de vida. Cuando, como he dicho, lo vivimos tal y como es. Cuando no lo vivimos como es y nos amoldamos a este mundo y hacemos lo que le agrada a este mundo, a esta sociedad, entonces nos van a aceptar y nos van a tratar bien y no va a haber ningún tipo de persecución ni de odio, porque nosotros nos adaptamos a este mundo y no el mundo se adapta al cristianismo. Y eso es bien importante reflexionarlo, porque ahora en este tiempo muchos que se dicen creyentes no son realmente creyentes, porque no practican verdaderamente este camino cristiano. Lo han acomodado a su forma de ser, y según esta sociedad, según este mundo, ellos van practicando su religión de acuerdo a lo que les conviene, de acuerdo a lo que les hace sentir bien, pero no es aquel cumplimiento total de la doctrina de Jesús que les haga dar un testimonio contrario a lo que el mundo valora. La mejor forma de conocer que nosotros estamos siendo de verdad cristianos es que tenemos oposición, es que hay gente que se nos opone a lo que estamos haciendo. Esa es la mejor forma de evaluar que somos de verdad creyentes, que nuestro estilo de vida no va con la gente que tal vez está a nuestro alrededor, nos miran raros o se burlan de nosotros o dicen cosas en contra de lo que hacemos, porque tratamos de vivir distinto. Aunque vivamos en este mundo, tratamos de ser de otra manera, con otros valores. Tenemos los valores cristianos y tratamos de vivir de acuerdo a esos valores. Siempre, entonces, la mejor manera de darnos cuenta de que estamos haciendo lo que Jesús nos manda es que van a haber personas que se opongan y tal vez hasta nos van a odiar por lo que somos. Nos van a perseguir por lo que hacemos cristianamente. Que el Señor entonces a todos los que estamos aquí hoy nos haga pensar si verdaderamente estamos siendo creyentes, si somos de verdad cristianos, si estamos viviendo de acuerdo al Evangelio. Para seguir así, para seguir entregándonos y seguir siendo fieles a Él, manteniendo esta fe que hemos recibido también, que Dios nos regaló.